Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Haz un tratamiento preliminar y manual de las manchas en la colada o en la vajilla y de esta manera podrás utilizar programas en frío o económicos. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.